Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los discos Sin Límites y Hasta el Final del grupo ibarreño Villamauta se presentarán el próximo 4 de septiembre a partir de las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Los discos contienen canciones de música andina de artistas peruanos, bolivianos y chilenos y composiciones propias de música ecuatoriana. Las letras de la agrupación abordan aspectos políticos, sociales y culturales. El grupo se formó en el año 2005. El nombre Villamauta significa sabiduría en el conocimiento ancestral. Internacionales. Ciudad de México. La especialidad de artes aplicadas fue incorporada este lunes al programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Los chicos inscritos en esta especialidad recibirán apoyo económico, pero además tendrán asesores con quienes participarán en encuentros de discusión y análisis de sus proyectos, los cuales se realizarán próximamente en el interior de la República. Actualmente se imparten 26 especialidades en el programa, entre las que se encuentran diseño arquitectónico, fotografía, narrativa gráfica, multimedia y lenguas indígenas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.